caballero con los hombres. Galante con las mujeres. Tierno con los niños. Implacable con los malvados. Así es, Calimán, el hombre increíble. En su nueva aventura escenificada en México. Los misterios de Bonampak. Interpretados estelarmente por el primer actor, Miguel Manzano, con Luis de Alba, Genoveva Pérez, Roberto Reséndiz, Dolores Muñoz Ledo, Eduardo González Pliego y como narrador Isidro Olase, e interpretando a Calimán, el propio Calimán, un libreto original de Víctor Fox. El capitán Scott y Rosco estaban condenados a morir en medio de la selva. De nada les valía ser dueños de los grandes tesoros de Jikku Hall, ahora que Chan Mako y los lacandones los habían abandonado a su propia suerte. Solo los lacandones conocían el camino de regreso a Bonampak, y eran inútiles todos los intentos de escapar del capitán y su gente. La ley inexorable de la selva empezaba a cumplirse. Aquellos hombres blancos que habían profanado Jikku Hall, robando los tesoros milenarios, estaban condenados ahora a morir en la selva. El capitán Scott y Rosco permanecían junto a la hoguera dándose cuenta de su destino. De los 20 hombres armados que los acompañaban, solo 8 habían regresado después de internarse en la selva tratando de capturar a algún lacandón. El capitán se daba cuenta que no tenían salvación y Rosco era víctima de la angustia. ¿Crees que daría todos los tesoros que poseemos con tal de salir vivos de esta maldita selva? Calma, Rosco. No te dejes llevar por la angustia. Yo creo que... Ah, espera. Alguien está aquí. Vi moverse sus ramas. Es cierto. Una sombra se deslizó entre las malezas. Quieto, Rosco. Que si es un maldito lacandón, estoy listo a recibirlo con mi revólver. ¡Quieto! Los dos permanecían inmóviles mirando fijamente hacia la maleza. Luego, descubrieron que una sombra se aproximaba a ellos. ¡Quieto! ¡No se mueva! ¿Quién es? ¡Pasca Mendigmaco! ¡Pasca Mendigmaco! Rosco conocía aquella figura enjuta y envuelta en harapos. ¡Es Tunish, el brujo! Tunish, alegre de ver amigo Rosco. Tunish, corre. 3 días en selva para llegar aquí. Tunish, ¿qué haces aquí? Te ordené que te quedaras en tu choza en Bonampak cuidando a la muchacha. Tú escucha, tú oye, muchacha escapó. ¿Qué? ¿Escapó y cómo? Escapó, escapó. Marielo, la hija del profesor que decías tener en lugar seguro, Rosco. Sí, capitán, la dejé al cuidado de este maldito brujo. Le di órdenes terminantes de cuidarla hasta mi regreso y no me explico lo que ha sucedido. Eres un idiota, Rosco. Te dije que mataras a esa muchacha. Ahora, quedado en libertad y puede delatarnos. ¿Qué más da, capitán? Tal vez sería mejor que nos delataran porque así vendríamos los datos. Esas serían mis únicas alegrías. Idiota, no te das cuenta. Mientras permanecemos en la selva, tenemos una esperanza de salvarnos, de salir vivos de aquí. Pero si esa muchacha, Mariela, nos delata, vendrán a investigar y se darán cuenta de todo. Espere, capitán. Tal vez el brujo pueda darnos más detalles. ¡Habla! ¡Habla, maldito brujo! ¿Qué fue lo que pasó? Muchacha, muchacha escapar, muchacha escapar. Eso ya lo has dicho. ¿Pero cómo lo hizo? ¿Cómo pudo escapar de tus manos? Hombre blanco, hombre grande y fuerte, ayudarla. Hombre blanco, macó blanco, brujo blanco. Brujo blanco. ¿Pero de quién diablos hablas? Hombre fuerte como tigre, astuto como serpiente. Hombre peligroso, llamarse Calimán. ¿Qué? Oh. ¿Qué estás diciendo? Calimán ayudó a escapar a la muchacha. Sí, sí. Calimán, hombre peligroso. Calimán. ¿No es el hombre al que me aseguraste habías matado, Roscoe? Sí, sí, capitán. Estoy seguro que Calimán ha muerto. Hace muchos días lo dejé abandonado en la selva sin víveres ni armas. Ya. Estoy seguro que murió. No, no. Ese hombre vive. Ese hombre vive. ¡Mientes! Ese hombre vive. Yo veo. Es grande y fuerte. Escucha, escucha. Yo vigilar a la muchacha. Yo querer matar porque ella estaba embrujada. ¿Embrujada? ¿Pero qué idiotez dice este animal? Una muchacha embrujada. Decía que oía voz en su cabeza. Voz de amigo Calimán. Me parece comprender. Calimán tiene poderes extraños y sobrenaturales. Se dice que puede comunicarse mentalmente con quien quiera, no importa lo lejos que esté. Eso explica las palabras de Tunish. Tal vez Mariela oía la voz de Calimán a través de la distancia. Sí, sí, sí. Mujer, oía voz. Estaba embrujada. Y yo quería matar. ¿Y qué fue lo que pasó? Entonces, llegar hombre blanco, Calimán. Hombre fuerte que atravesó el Valle de las Serpientes sin que muriera. Calimán cruzó el Valle de las Serpientes. ¿Estás seguro? Sí, sí. Yo verlo llegar ordenadamente, que dejara libre a la muchacha. Tunis, no obedecer. Y entonces, hombre blanco, matar muchacha. Mató a Mariela. Pero entonces... Tú oye, Macó, tú oye. Calimán mata a la muchacha y luego revivirla. ¡Revivirla! ¡Explícate, animal! Va Calimán decir, yo mataré a esta mujer y luego revivirla. Y lo hizo, lo hizo. Al día siguiente revivió a la muchacha. Mis ojos vieron cómo ella revivía. No sé qué endemoniado truco haría Calimán para hacerte creer que revivía a la muchacha, imbécil. ¿Qué fue lo que pasó después? ¡Habla! Calimán tomar camino hacia acá y Calimán venir para matarlos. Roscoe difícilmente podía dar crédito a las palabras del brujo Tunich. Oía la amenaza que pesaba sobre él. Calimán tomar camino del río La Canja. Calimán venir hacia aquí para vengarse. ¿La oyes, estúpido? Calimán viene hacia acá, acompañado de la hija del profesor Mendoza. No lo entiendo, capitán. Sencillamente no lo entiendo. ¿Cómo es posible que Calimán haya sobrevivido en la selva sin armas y sin víveres? Un gran macó blanco fuerte y tener pacto con demonio, dominar la vida y la muerte. No, es posible que se trate de otra persona. Dime, ¿Calimán viaja solo? No, yo. Calimán trae el pequeño amigo, Sansipal. ¡Sansipal! ¿Un muchacho? Sí, un muchacho, un Sansipal. Entonces no hay duda. Es Calimán. Ay, ahora ha rescatado a Mariela y saben que estamos aquí. Y vendrán a investigar. Atinos, ¿qué tan lejos está Calimán de aquí? Ellos venir por río. Llegar mañana. Llegar mañana. Yo verlos cruzar río alto, gran cascada y seguir caminando. Tunis correr selva para llegar antes y avisar del peligro. ¡Lo oyes, Roscoe! Llegarán mañana, mañana. ¿Y eso qué? ¿No se da cuenta que mañana ya no estaremos aquí? ¡Ah! ¿Qué dices? Capitán, ¿el miedo le impide darse ahora cuenta de que estamos salvados? ¿Que nuestra oportunidad de salir de esta maldita selva ha llegado al fin? No entiende tus palabras. ¿Te has vuelto loco? Bien sabes que nosotros no conocemos la selva. Nosotros no, pero Tunish la conoce. Sí, Tunish. Tunish conoce selva. Ah, diablos, es cierto. Si este hombre ha podido llegar aquí desde Bonanpak, nos podría guiar de regreso. Es verdad. Bastará cargar con los tesoros. Ordenaremos a la gente que nos queda que cargue con los tesoros y saldremos de aquí antes que Calimán llegue. Es cierto, diablos, es cierto. Al brujo nos sacará de la selva. Tunis cansado, Tunis correr por selva mucho, mucho. ¿Y qué diablos nos importa? Te dejaremos descansar unas horas y antes de que amanezca, iniciaremos el camino de regreso. ¿Lo oyes? Tunis enfermo. Tunis enfermo. Óyelo bien, maldito brujo. Sacarás fuerzas de flaqueza porque mañana saldremos de aquí. A menos que prefieras morir con una bala en la cabeza. No, matarme. Sí. Yo sacarlos de selva. Mañana. De acuerdo. Te dejaremos descansar algunas horas mientras preparamos todo. Luego, iniciaremos la marcha. Cuando Calimán y la muchacha lleguen aquí, no encontrarán siquiera nuestro rastro, ¿eh? Y a pesar de todo, amigo, teniendo buena suerte, seguimos, ¿eh? ¿Rasco? No lejos de ahí, Calimán y sus amigos hacían un alto en su penosa marcha a través de la selva. Estaban situados en lo alto de una colina boscosa. Salim, Mariela, vengan aquí. ¿Qué sucede, Calimán? ¿Acaso hemos perdido el camino? Oh, no, al contrario, estamos en la ruta. Miren hacia allá y podrán descubrir algo. Una hermosa laguna que se ve iluminada por la luz de la luna, como un extraño espejo en medio de la selva. ¿Esa laguna es Yicujol? Sin duda, Solín, sin duda. Bajo sus tranquilas aguas se encuentra Yicujol. Y muy cerca de allí estará el campamento. Yicujol, al fin. Los datos del Chambor fueron exactos. Llegaremos allá al amanecer. Calimán, pero debemos estar prevenidos. Si Rosco está en el campamento, tratará de matarnos. Lo sé, Mariela, lo sé. Pero no hay nada que temer. Si hemos logrado vencer los peligros de la selva, el acecho de los lacandones y vencido el cansancio y la fatiga, Rosco no significará ningún problema. Pero recuerda que según por lo que nos hemos enterado, existe otro traidor, el llamado Capitán Scott. Respecto a ese hombre, no sabemos realmente quién es, pero una cosa les digo. Si es tan culpable como Rosco, si juntos han traicionado al profesor Mendoza, no tendré piedad para ellos. Recibirán su justo castigo. En marcha, Salim. Adelante, Mariela, que al amanecer llegaremos al fin a Yicujol. Tanto, el capitán Scott hacía los preparativos para escapar antes del amanecer. Fustigaba a los hombres que quedaban para que prepararan el cargamento de joyas robadas de Yicujol. ¡Date prisa! ¡Idiotas que tenemos que llegarnos de aquí antes del amanecer! ¡Y creyeron que estaba perdido, ¿eh? Que no íbamos a salir jamás de este salva, ¿verdad? Pues ahora se darán cuenta que abandonamos este maldito lugar, llevándonos todos los tesoros que podemos cargar. ¡Vamos! ¡Deprisa todos! ¡Deprisa! ¡El tiempo es justo! ¡Capitán! ¡Capitán! ¿Qué diablo sucede, rascal? Capitán, estamos perdidos. Creo que no podremos escapar. ¿Qué dices? Tunish, el brujo, está moribundo. ¿Qué? ¿Moribundo? Sí, atacado de fiebres tropicales. ¡Se muere! ¡Se muere nuestra única salvación, capitán! ¡Bel diablos! ¡No podemos permitirlo! ¡Oye, vamos allá, Rosco, pronto! Llenos de ansiedad, el capitán Scott y Rosco acudieron hasta donde el brujo Tunich agonizaba. Su esquelético cuerpo se estremecía por la fiebre y no cesaba de repetir dos palabras. Veamos, capitán. Alguien fiebre y no reconoce a nadie. Tenemos que salvarle la vida. Está demasiado débil para sobrevivir. Sería inútil, capitán. Pero, ¿no te das cuenta que él es nuestra única salvación para salir de aquí? Lo sé, capitán, pero ¿qué podemos hacer? Míralo, se muere y él lo sabe. No deja de repetir, Kimi, Kimi, muerte, a muerte. Lo haremos hablar que nos siga al menos el camino que debemos tomar de regreso a Bonnenpark. ¿Me oyes, animal? ¿Cómo podemos salir de aquí? ¡Responde! ¡Habla, maldito! ¡Dinos cómo encontrar el camino! ¡Eres nuestra única salvación! De otra manera nos quedaremos aquí hasta morir como ratas. ¡Habla, maldito! ¡Habla! Poe. Tienes que ayudarnos a escapar. Capitán, es inútil. Tu niño está muerto. ¿Ah? ¿Qué diablos? Es cierto. Y su alma está en los malditos infiernos. Ha muerto. Y nosotros le seguiremos. No tenemos esperanzas de salvación. Mira, Roscoe. Empieza a amanecer. Pronto llegarán aquí ese hombre llamado Calimán y la muchacha. Lo sé. Pero les daremos un recibimiento especial. Lo que ellos se merecen. ¿O quieres decir matarlos? Exacto, capitán. Nos será muy fácil esperarlos en un lugar ocultos y en cuanto aparezcan, llenarles el cuerpo de plomo. Tal vez deberíamos hablar con ellos antes. No, capitán. Conozco a ese hombre y sé que es demasiado peligroso. Si logró sobrevivir en la selva, vendrá dispuesto a cobrar venganza. Ay, es cierto. En cuanto me descubra, tratará de matarme. No le daremos ese gusto. En cuanto los veamos aparecer, dispararemos contra ellos. Si nosotros estamos condenados a muerte, ellos morirán primero. Rascal, sigues siendo tan idiota como siempre. ¿No te das cuenta una vez más? Tenemos la oportunidad de salvarnos. ¿Qué? La llegada de Calimán y ese muchacho significa nuestra salvación. No, usted no conoce a Calimán. Estará sediento de venganza. Dime, Rascal, ¿qué sucedería si el profesor Mendoza se enterara que tenemos prisionera a su bella hija? ¿Qué dice? El profesor está oculto en la selva, no lejos de aquí, estoy seguro. Acompañado a Chan McCoy y los Lackendones. Bien, ¿qué sucederá si se entera que tenemos prisionera a la muchacha? Pues trataría de impedir su muerte. ¡Ah, exacto! ¡Rasco, exacto! Por salvar la vida de la muchacha, el profesor convencería a los Lackendones de sacarnos de aquí. No pueden dejar que la muchacha muera. ¡Ah! ¡Cederán, Rasco! ¡Cederán! ¡Diablos! Creo que tiene usted razón, capitán. Teniendo prisionera a la muchacha, el profesor no tendrá más remedio que aceptar nuestras condiciones. Exigiremos a cambio de la vida de la muchacha que Chan McCoy nos guíe hasta Bonenpark. La suerte sigue estando de nuestro parte. Un momento, capitán. Pero en cuanto Calimán y ella me vean con usted, sospecharán que es una trampa. Calimán es peligroso, astuto, inteligente. Roscoe, ellos no te verán jamás. Para Calimán y sus amigos, tú has muerto, ¿comprendes? Has muerto. Roscoe miraba interrogante al capitán. No comprendía sus planes. ¿Qué dice usted, capitán? ¿Que ellos me creerán muerto? Ajá. Capitán, ¿es que piensa usted matarme? ¡Rasco! Simplemente ellos creen que has muerto. Y yo se los diré para borrar cualquier sospecha en mi contra. Pero en realidad, tú estarás escondido y dispuesto a ayudarme cuando sea necesario. Ya comprendo. Calimán y la muchacha creerán que he muerto para que usted pueda ganarse su confianza. ¿No es cierto? Ah, exacto. Capitán, es una idea maravillosa. Entonces pongamos el plan en marcha. Ordene a los hombres que escondan el cargamento de ollas. Y luego, busque un escondite. Permanece ahí hasta que yo te lo ordene. Lo demás corre de mi cuenta. Pero te aseguro que con la llegada de ellos está asegurada nuestra salvación. Pero tenga mucho cuidado, capitán. Calimán es muy hábil y peligroso. ¡Ello! Lo tendré en cuenta. Solo que lo tengo una ventaja sobre él. Él ignora mis planes y yo sé a dónde voy. Todo lo que hace falta, Roscoe, es que te escondes. Lo demás corre de mi cuenta. Al fin, tendré en mis manos a ese hombre llamado Calimán. ¡Ja, amanecía. La selva se llenaba de ruidos monótonos y presagiantes, cuando Calimán, la joven Mariela y el pequeño Solín se aproximaban al campamento cercano al lago sin saber que entraban en una trampa. Solín, Mariela, estamos llegando a la laguna. Sí, Calimán, y allá se ven champas, casas rústicas. Es el campamento. Pero, Calimán, no se ve a nadie. Sí, es verdad. Es extraño que no se hayan dado cuenta de nuestra llegada. Podemos pensar que todos han muerto. O que sea una trampa. La única manera de saberlo es avanzar al campamento. Vamos. ¿Descubrirá a tiempo Calimán la trampa que prepara el astuto Capitán Scott? ¿Qué hará el profesor Mendoza cuando se entere que su hija está en peligro? En nuestro próximo programa habrá más emoción y aventura en Los Misterios de Bonampak. Y recuerde, donde se halle una injusticia que reparar, o la emoción de una aventura, o la belleza de una mujer, ahí está.